Yo sé que tú solo me quieres de amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú estás en un olvido. Ya tú no crees en tener marido. Si no puedo, te puedo invitar a salir hoy. Olvídate de él, él, nena, aquí estoy. Coge, coge el chance, romance, trance romántico. Puedo hasta hablarte en francés. Y antes que conteste, prometo. Si dices que no, lo respeto. Esto es lo que yo canto. Ves que ya yo no aguanto. Eso solo piensa en mí, por lo tanto. Someday, maybe no hurry, maybe you're someday. Siéntate, cómo te sientes, te noto como que me tienes en mente todo. Tu sonrisa más tus dientes lo dicen todo. Te ves bien, se me olvidó. Es mejor, te tengo un nombre nuevo. Cómo comparar tus ojos a la luz del cielo. Y eso, cómo escribirte, decirte y pedirte algo en cambio de un beso. Regreso, porque yo no quiero volver conmigo. Chica, tú no vas a perder, te digo. Y más seguro, te juro, ahora ninguno como yo. Maybe te enamora. Someday, maybe no hurry, maybe you're someday. Otra vez, tal vez, espero tu llamada, llama otra vez. Y es que quiero aliviar tu estrés. Que cuando digas no, en verdad digas yes. Oh yes, que cuando tú me digas que yo siga, te diga que nadie te da la liga. Mira cómo yo te miro, princesa, esa, por la forma que te expresa. Y yo por ti me vuelvo loco. En mi celular siempre tengo tu foto. Con tu belleza yo me enfoco. Pa' tu corazón aunque tenga roto.